me agarra la bruja, me lleva a su casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más, hoy 7 de noviembre de 2012, pues ya iniciando el penúltimo año, el penúltimo mes de este año 2012, ya entramos en noviembre y bueno, como habíamos dicho desde la semana pasada, este mes en Las Brujas de Venus lo dedicaremos a revisar y pues a difundir la información acerca del feminicidio, pues esta figura ya tipificada en varios estados de la República que habla sobre pues la muestra máxima de la violencia que vivimos las mujeres en todo el país, pues en gran parte del mundo también. Así que bueno, a partir de este miércoles y en los siguientes pues estaremos hablando sobre el feminicidio. Tocamos un poco el tema la semana pasada, bueno, con este fin de semana del Día de Muertos acá en México, pues tocábamos este tema en donde pues las muertas se hacen presentes y son importantes mencionarlas con sus nombres, con sus historias, para que no queden como simples números rojos, como simples estadísticas, como pues en otros medios se manejan. Entonces, pues antes que nada, saludar a la gente que está del otro lado de sus computadoras. Como recordarán, pues cada miércoles estamos conectadas en las redes sociales para tener comunicación constante a lo largo de este programa, para pues leer sus opiniones acerca de los temas que aquí tocamos. Así que bueno, esperamos que estén no solo conectadas, conectados a www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, que es la página del programa, sino que también estén ahí pendientes en las redes sociales, me agreguen como Bruja Mística en Facebook, y bueno, de esta manera también de este lado de la cabina de la computadora, pues estaremos al pendiente de sus opiniones, dándole salida para que también sean escuchadas sus voces. Saludo a Alejandro Moreno, a Adriana Hernández, está también Elizabeth López Cruz, está Berta Gutiérrez, que nos escucha desde el norte, así que va un abrazo para ella. Y bueno, a la gente que se vaya conectando, pues recordarles que estoy como Bruja Mística en Facebook, para pues estar pendiente de sus comentarios. Bueno, también quiero felicitar, el pasado 4 de noviembre Erika Gomar cumplió años, también en esta semana fue cumpleaños de Lourdes Zavala, y el próximo viernes 9 de noviembre pues será cumpleaños de Mónica Zunzunegui, así que bueno, pues les mandamos un abrazo a las tres. Dice Aarón que también es su cumpleaños, pero no, sabemos que es en junio, pero bueno, le mandamos un abrazo, que está ahí del otro lado en cabina, pues trabajando con el tema del festival. Ya iniciamos con el tercer festival Todas las Voces, estamos pues contentas, emocionados acá en el colectivo de la radio, bueno, viendo el resultado de toda la organización, de toda la gestión, que todavía hace falta pues muchas cosas, mucho trabajo en estas dos semanas de actividad, pero pues vemos que las cosas pues van saliendo bien. Tuvimos el lunes la inauguración, pues una conferencia que valió mucho, mucho la pena, que estará el audio, me parece que ya está el audio en la página de radiochinelo.mx de esta conferencia inaugural con Pedro Miguel, columnista de La Jornada, con Epigmenio Ibarra de Argos TV, que pues bueno, es productor entre muchas otras series y telenovelas de Capadocia, que es una serie que pues recomiendo mucho, sobre una cárcel de mujeres. Se puede buscar en internet, así Capadocia con C, y pues es una serie que realmente vale mucho, mucho la pena de ver, porque habla un poco, por supuesto, con un toque de ficción, con un toque fuerte, grande de ficción, pero habla pues de la situación que se vive en la Ciudad de México con las mujeres presas. Entonces, bueno, pues ahí está también el comercial. Y pues con esto iniciamos el tercer festival Todas las Voces el lunes pasado y estaremos teniendo actividades. Estuvimos también ya en la Universidad Fray Luca Pacioli, estaremos también el próximo lunes ahí. Y bueno, pues ahí en las redes sociales de la radio, en los Facebook personales de cada uno de quienes integramos este colectivo, pues está también corriendo el calendario de actividades de este festival. Pues así como para el público en general, estaremos el viernes, el próximo viernes, a partir de las 8 de la noche, en el foro de PIT, ahí en Juárez, en Avenida Juárez, acá en el centro de Cuernavaca, y tendremos la sexta noche de raíz, pues música, fiesta, para también celebrar estos logros que tenemos y compartir con la gente que siempre está pues trabajando en conjunto con nosotras y con nosotros, pues devolverles de alguna manera, echar la fiesta un rato, que también es importante. El sábado tenemos inauguración de exposición en la Casona Spencer a las 7 de la noche, es la segunda edición de la exposición colectiva Todas las Miradas, y pues bueno, ahí estaremos a partir de las 7 de la noche, va a haber performance, va a haber música, y bueno, pues la obra de aproximadamente 25 artistas de Morelos, lo cual pues es importante. Entonces, pues el sábado a las 7 de la noche ahí en la Casona. La próxima semana también tenemos actividad el lunes y el martes en la UAM, ahí en la Facultad de Humanidades, que pues siempre el CESA de Humanidades está trabajando en conjunto con Radio Chinelo y con otros compañeros, con la Red RIE y demás. Entonces el lunes y el martes tendremos actividad en la UAM. El lunes es una mesa sobre medios alternativos y el martes es la séptima feria del libro que se hace ahí en la Facultad de Humanidades, que en esta ocasión se suma a el tercer festival Todas las Voces. Y después, el jueves, un grupo de compañeros que llevan un taller de cortometraje presentarán los resultados en el Café Paraíso, que ya no está en, bueno, donde lo conocíamos antes, que es en esquina Gutenberg, enfrente de lo que ahora es el forito del Zócalo, donde antes estaba el Morelotes. Bueno, ahí estaba el Paraíso del Café, me parece que todavía va a estar un rato ahí, pero la nueva sede es en Rayón, frente al CELE, es un espacio más grande, y que bueno, ahora será también un foro para expresiones artísticas y culturales, pues lo cual agradecemos siempre. Y el próximo jueves, de mañana en 8, tendremos actividad del festival ahí. El próximo viernes, pues aquí en Las Brujas de Venus es importante mencionar la actividad que viene el viernes 16, porque viene CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que bueno, trabaja con Las Brujas de Venus siempre en conjunto, y vienen a presentar los resultados de esta investigación nueva que acaban de presentar en el DF el 4 de octubre y que ahora vienen a compartirla acá a Cuernavaca, sobre la violencia. Es un informe diagnóstico sobre la violencia contra mujeres periodistas, es una investigación de 2010 a 2011, y bueno, ahí en varios medios de comunicación están las notas al respecto de esta presentación que tuvieron las compañeras de CIMAC el 4 de octubre de 2012 allá en la Ciudad de México, y bueno, tienen datos estas notas de Notimex. Por ejemplo, en la última década se registraron 94 casos de violencia contra mujeres periodistas, de los cuales 11 fueron asesinatos, reveló el informe diagnóstico Violencia contra las Mujeres Periodistas, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer, AC-CIMAC. Entonces, bueno, este es un poco de los datos que vienen a darnos las compañeras. Viene Lucía Lagunes, que ya la tuvimos acá en Cuernavaca en el taller que impartieron las compañeras de CIMAC. Y viene también Yunuen Rangel Medina, que es otra compañera de CIMAC, que se dedica específicamente a la cuestión de las periodistas. Entonces, pues va a ser un gusto para nosotros tener aquí a las compañeras de CIMAC. Vienen el viernes 16 a las 10 de la mañana, tienen una presentación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, allá en Acapatzingo, y la otra es a las 6 de la tarde en el Museo Regional Cuauhnáhuac, en el Palacio de Cortés. Así que, bueno, son dos presentaciones para la gente que pueda en la mañana o para la gente que pueda en la tarde, pues se puede ahí turnar para, pues, aprovechar la información que tienen para nosotras y para nosotros las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Y luego el sábado 17, pues cerramos este tercer festival Todas las Voces con el concierto que, bueno, ya se hizo tradición acá en Radio Chinelo, pues siempre cerramos con una actividad musical, y pues ahora viene Gabino Palomares así que pues se va a poner bastante bueno. Vienen varias bandas locales a participar en este festival, así que bueno, el sábado 17 de noviembre a partir del mediodía, ahí en el Zócalo, en este foro que se hizo donde está ahora la escultura Zapata, pues ahí tendremos este concierto de cierre. Entonces, bueno, pues el calendario está corriendo por las redes sociales, también se puede revisar ahí en la página festivaltodaslasvoces.radiochinelo.mx, en donde, bueno, además de conocer el calendario, pues también están las reseñas de los participantes, de los colectivos, de los medios de comunicación, de las personas que vienen a compartir sus experiencias, sus conocimientos con la sociedad de Cuernavaca. Así que, bueno, pues ahí lo pueden revisar. Pues hay mucha información al respecto de este tema. Es una lástima realmente que haya tanta y tanta información surgiendo sobre el feminicidio, pero pues nos parece que es importante compartirla y decirle a la gente realmente lo que está pasando, realmente lo que pasa con las mujeres y de cómo pues esta violencia que no siempre es atendida, esta violencia que a veces es denunciada, pero no siempre es atendida como se debe, pues se puede convertir en una situación tan grave como la que viven miles de familias en México y en el mundo, de tener un caso cercano de feminicidio, que es el asesinato de una mujer por razones de género. Es decir, pues en la mayoría de los casos, decía Andrea Acevedo la semana pasada, por lo menos en el estado de Morelos, la mayoría de los casos de feminicidio se da por parte de una expareja de estas mujeres. O sea, las mujeres terminan con una relación y la respuesta es una agresión tan grave por parte de su expareja que las asesinan. O las mujeres viven en una situación de violencia en pareja, a veces lo denuncian y pues no es atendida. No se le da seguimiento a esta denuncia y entonces el siguiente paso es tener ya una denuncia por parte de la familia de otro caso de feminicidio. Y pues a la mayoría de las mujeres las encuentran en lugares públicos, en terrenos medio enterradas, y pues esta es la situación que viven las mujeres, que vivimos las mujeres, porque todas somos vulnerables a que nos suceda algo así en las condiciones en las que vivimos en el estado. Pues ahora hay datos. Antes quiero saludar, está por ahí Juana la Loca, está también Marta Quintanilla, Danilo Gallo, está Marco Ruiz, que también le mandamos un abrazo, y bueno, recordarles que estoy en Facebook como Bruja Mística. Está también Nana Martínez, también del norte, pues va un abrazo para allá, se agradece mucho. Está Mareli Rodríguez y Yuriko Cris. Así que bueno, van saludos para todos y para todas quienes nos están haciendo favor de escucharnos, y recordarles, por supuesto, que sus opiniones son importantes, que aquí no se trata solo de que hablemos de este lado, sino también que ustedes participen en estos medios de comunicación colectivos, comunitarios, para que realmente sean eso. Bueno, decía que ahí están los datos del estado de Morelos al respecto del feminicidio. Ya los había dicho Andrea Acevedo, coordinadora de DDC Morelos, la semana pasada. En lo que va del año, que son 10 meses, son 41 ya los casos de feminicidios en el estado de Morelos. Pues un dato también importante es que 13 de esos feminicidios han sido en este primer mes del gobierno estatal. Entonces, bueno, también ese es un dato que se debe tomar en cuenta. Y pues hay notas al respecto. Por ejemplo, la Unión de Morelos publicó el 2 de noviembre, en este fin de semana largo, en donde pues ya decíamos que se festeja, pero también se conmemora en esta contradicción entre festejar esas tradiciones que tenemos en México, pero también pues de ver la realidad que se vive, que cada vez o cada año son más dolorosos estos días, porque pues ya no se ve solamente que la gente vaya a los panteones a recordar a los adultos, a los abuelos, a los papás que ya eran mayores y que fallecieron, sino que ahora pues se ve cada vez con más frecuencia que visitemos los panteones con esta carga de dolor por las muertes de jóvenes, por las muertes de mujeres, de hombres que no tenían por qué morir, ¿no? Que no estaban enfermos, que no tenían estos años que bueno, es natural, sino que mueren en condiciones como las comentadas en estos casos de feminicidio, pero también los jóvenes están muriendo asesinados en esta estúpida guerra que nadie pidió y que, bueno, termina este sexenio ya el próximo mes, pero pues la incertidumbre de ver lo que viene con este gobierno priista pues también nos pone pues en alerta, ¿no? Sabemos que esto no va a acabar simplemente porque Calderón deje Los Pinos. Bueno, en esta nota de la Unión de Morelos, el 2 de noviembre, dice, investiga la Subprocuraduría de Justicia 3 feminicidios en la región oriente, esto del estado de Morelos. El más reciente se registró esta semana, esta nota es del 2 de noviembre, hace unos días. En uno ya hay un consignado. Eso es importante pues mencionar lo que dice la nota. Desde hace más de 2 meses y medio a la fecha, la Subprocuraduría de Justicia de la Región Oriente lleva a cabo las investigaciones para aclarar por lo menos 3 casos de feminicidio, de los cuales hasta ahora solo en uno ya hay una persona consignada, mientras que en los otros aún falta por concretarse varias diligencias para aclararlos. Entrevistado respecto al asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en campos del municipio de Yecapixtla el pasado lunes, el subprocurador de justicia José Manuel Serrano Salmerón señaló que se han dificultado las investigaciones debido a que hasta ahora no ha podido ser identificado el cadáver. Reconoció que en este caso se suma al de 2 asesinatos de mujeres más en la región oriente, el de la profesora Elvia Sánchez Cortés el pasado 7 de agosto, ocurrido en el municipio de Azochiapan, y el de otra mujer privada de la vida en Ayala. Bueno, estos son los casos que se están tratando en la zona oriente del estado de Morelos y bueno, ya aquí mencionan que hay un consignado, tendríamos que investigar con el COCOFEM, el Comité contra los Feminicidios en Morelos, si es cierto que tanto se está llevando esta investigación o si está sucediendo lo que sucede en los miles de casos de feminicidio del país. Pues una nota importante también al respecto de este tema es que en Puebla se acaba de tipificar el feminicidio. Antes me gustaría hacer una aclaración de lo que se trata, de qué se trata este feminicidio. Ya hablamos sobre qué es el asesinato de una mujer por razones de género. Les decía que puede ser, como en muchos de los casos, pues en estas relaciones de pareja en donde la violencia llega a tal extremo que pues el hombre asesina a su pareja. Pero también se entra en esta tipificación del feminicidio si tienen una relación laboral, si tienen una relación cercana, la víctima con el agresor. Y uno de los puntos más importantes es que el feminicidio tiene también como muestra una agresión sexual. La mayoría de las mujeres que son asesinadas en estas condiciones son antes o después de ser asesinadas, son violadas, son agredidas sexualmente, y entonces esto también hace que entre en esta figura tipificada del feminicidio. No todos los homicidios de mujeres son feminicidios, entran en esta figura. Bueno, les decía que en Puebla ya se tipificó. Hay ciertos estados de la República, son 11 los que tienen tipificada esta figura del feminicidio, y pues en esta semana se dio un paso adelante al sumarse Puebla como uno de los estados que ya tiene esta figura en el Código Penal. Y dice la nota de Sexenio Puebla, que se encuentra en la página www.sexenio.com.mx/Puebla. Viene esta nota que dice: el feminicidio ya es delito grave en Puebla y alcanzará una pena de hasta 50 años de cárcel. Hay que recordar que, bueno, los códigos penales corresponden a cada estado de la República, y entonces es cada estado de la República. Mientras no haya una ley general a nivel federal, pues será cada estado el que tenga que poner las reglas para este y todos los demás delitos. En Puebla alcanzará una pena máxima de hasta 50 años de cárcel. Aquí en Morelos alcanza hasta 70 años el feminicidio, que se tipificó pues el año pasado. Y dice: en el estado de Puebla el feminicidio ya quedó tipificado como un delito y alcanzará una pena de hasta 50 años de cárcel. Lo anterior porque este martes, o sea, esta nota se publicó ayer, y pues habla de ayer mismo, martes 6, se tipificó el feminicidio en Puebla. Lo anterior porque este martes se aprobó en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado una reforma al Código de Defensa Social que define este tipo de homicidio. La iniciativa la presentó hace casi un mes el diputado priista Gerardo Mejía Ramírez, a raíz de la preocupación que existe debido al incremento de asesinatos de mujeres, los cuales quedan asentados como ello y no como feminicidio. Es decir, antes de tipificar el feminicidio, pues se trata estos asesinatos de mujeres como homicidios. Bueno, la presenta un diputado, hombre, priista, lo cual es raro, pero bueno, se avanza en estas legislaciones y hay que caminar en conjunto en las coincidencias. Es importante destacar que en el Distrito Federal y en los estados y aquí van los estados que tienen tipificado el feminicidio: Colima, Guanajuato, Guerrero, el Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, y hace poco se sumó también Oaxaca. Aquí en Las Brujas de Venus lo referimos, el feminicidio ya está tipificado. En tanto, países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Chile ya cuentan con este tipo de legislación a favor de las mujeres. El dictamen será puesto a consideración de los 41 diputados locales el próximo jueves 8, o sea mañana, durante la sesión plenaria para su aprobación final. Así quedó el artículo 312 bis del Código de Defensa Social. Comete delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer. Para efectos de este artículo existen razones de género cuando existan datos que establezcan: 1. Que el sujeto activo lo comete por odio o aversión a las mujeres. 2. Que el sujeto activo lo comete por celos extremos respecto a la víctima. O 3. Cuando existen datos que establezca en la víctima lesiones infamantes, violencia sexual, amenazas, acoso, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, ya hemos hablado sobre estos documentos internacionales que hablan sobre la tortura, y bueno, es importante aterrizar en las leyes estatales, en las leyes regionales, estos casos, para que pues se vaya de lo particular a lo general. Y bueno, la lucha es porque en México, como federación, se tenga una ley marco para todo el país. Y dice, bueno, al final, a quien comete delito de feminicidio se le impondrá una sanción de 30 a 50 años de prisión. Esto es lo que varía entre un estado y otro. Pero bueno, pues ahí están los estados en donde ya está tipificado el feminicidio, a los que se suma el estado de Puebla. Y hay información porque el día de ayer, 6 de noviembre, se conmemoró, en México, es un día nacional, el Día por la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres. El 6 de noviembre, este día, pues es bastante nuevo en el sentido de que no se menciona, no es como el 25 de noviembre, que ya sabemos que es el día contra la violencia hacia las mujeres, que seguramente tendremos actividades acá en Las Brujas de Venus, en Radio Chinelo, en el estado de Morelos. Pero este 6 de noviembre, o sea, el día de ayer, se conmemoró en México el Día por la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres, con motivo de la violencia contra las mujeres que se genera en un contexto basado en un sistema patriarcal de desigualdad y exclusión social. Esto viene en una nota de Notimex. Y también en el Universal, de Yucatán salió esta nota con datos pues muy muy interesantes. Los voy a postear en mi Facebook, estoy como Bruja Mística, para que ahí vean la imagen y la nota completa. Un poco de historia acerca de este día, que siempre es importante saber de dónde surgen estas fechas importantes y no simplemente conmemorarlas año con año, sino saber de dónde surge. Y esto tiene que ver el caso del campo algodonero, un caso muy sonado acá en México, y bueno, un poco de historia al respecto del 6 de noviembre, en el cual se conmemora ya el Día por la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres, es que el 6 y el 7 de noviembre de 2001 se encontraron en un campo algodonero en Ciudad Juárez 8 cuerpos de mujeres que fueron torturadas sexualmente. La denuncia por su desaparición se realiza meses anteriores por sus familiares, es decir, en 2001, pues varias familias, 8 familias, denuncian la desaparición de estas 8 mujeres, que en su mayoría eran adolescentes, en Ciudad Juárez, y el 6 y el 7 de noviembre se encuentran sus cuerpos allá en el campo algodonero. El 16 de noviembre, o sea, 10 días después de haber encontrado sus cuerpos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encuentra culpable a México por violar los derechos humanos de las víctimas del campo algodonero, causa discriminación de género, y ordena medidas específicas para la no repetición de estos hechos. Esto ya lo habíamos comentado aquí en el programa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encuentra culpable por primera vez en la historia a un país como culpable, como responsable de feminicidio, y pues es una lástima que sea nuestro país el que pues encabeza esta lista de países condenados, o sea, ya como Estado, ya como la nación es responsable de feminicidio por este caso del campo algodonero, y entonces la Corte Interamericana pues emite un documento en el que lo hace responsable y le recomienda en estas llamadas recomendaciones, que bueno, en realidad son ordenamientos para la no repetición de estos hechos. Entonces, bueno, de ahí surge esta fecha y aquí dice también en palabras como muy concretas que feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres. Son asesinatos motivados por la misoginia, son situaciones extremas de violencia contra las mujeres y las niñas, que también es importante mencionarlo. Bueno, este día no solo se conmemora este día por la erradicación del feminicidio, sino también por la erradicación de la desaparición de mujeres, que es más o menos en la mayoría de los casos como surge. O sea, primero las mujeres desaparecen y luego son encontradas sin vida. Bueno, en este informe dice que las desaparecidas en un promedio de edades de 10 a 17 años, las desaparecidas en promedio son 3,149 mujeres en México, 3,149. De las cuales las que se encuentran en edades entre 10 y 17 años son el 60% de los casos. Y los estados en donde más se da esta situación es Chihuahua, Coahuila, México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz. Y los casos de asesinadas, de mujeres asesinadas menores de 18 años, son 105 casos de 0 a 5 años de edad, 31 casos de menores de 10 años y 57 casos de menores de 15 años. Estos son algunos datos que pues envía en esta nota Notimex, que se puede encontrar en la página de El Universal Yucatán, que es www.unionyucatan.mx. Y aquí también en esta nota, lo que les acabo de leer viene de un cartel, de un cartelito, pero esto viene acompañado de una nota que dice, este 6 de noviembre se celebra en México el Día por la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres. Desde hace varios años, este fenómeno ha llamado la atención y derivado en la tipificación del delito en varias entidades federativas y en el país. A pesar de las medidas legales y policíacas, el delito permanece. Es importante mencionar que Felipe Calderón el año pasado firmó esta tipificación federal del feminicidio. No solo está tipificado en los estados de la República que ya mencioné, sino también a nivel federal, que fue, bueno, una de las cosas que nadie sabe por qué, seguramente por la presión del movimiento feminista, de las organizaciones de la sociedad civil, de la sociedad en general, que, bueno, exigimos precisamente que se cumpliera con la tipificación de este delito a nivel federal. Dice, bueno, aquí viene la lista de los principales datos de este delito que han cobrado la vida de varias mujeres en México. Y vienen datos interesantes. Uno, no todos los homicidios de mujeres son feminicidios. De acuerdo al estudio Feminicidio en México, Aproximación, Tendencias y Cambios 1985-2009, realizado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados en relación a los feminicidios registrados en México, la violencia feminicida tiene dos características. Por un lado, la misoginia, que es el odio hacia las mujeres, en el acto violento, y por el otro, que la violencia resulte en homicidio u otra forma de muerte violenta. Es decir, que el desenlace de la violencia de género, la muerte, sea provocado por el odio a la mujer por el simple hecho de serlo. Esto en las figuras legales, que bueno, aquí ya hemos dicho que a veces se tornan como un laberinto, en donde pues habría que entender un panorama muy general al respecto de la sociedad, no solo de las mujeres, sino de la sociedad, para entender todas estas cuestiones legales que pues a veces quizá a propósito se hagan tan confusas, precisamente para que la gente no ponga atención tanto en eso o no le dé seguimiento. Entonces, bueno, uno de esos datos es que no todos los homicidios de mujeres son feminicidios. La dos es la tipificación. En diciembre de 2011 fue aprobada en la Cámara de Diputados la reforma legal que incorpora el delito de feminicidio al Código Penal Federal. Esto es lo que decía de que Felipe Calderón pues firmó esta tipificación a nivel federal. Y bueno, viene otra vez los estados de la República que tienen específicamente en su código penal local pues la tipificación de este delito. El 3 dice atenuantes. De acuerdo al estudio de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, en algunas entidades federativas en las que se ha tipificado el feminicidio o se disminuyen las penas por homicidio o lesiones en los casos donde haya existido infidelidad conyugal, razón de honor o emoción violenta. Tal era el caso de Yucatán y Jalisco, donde desapareció dicha atenuante al tipificar el delito en agosto pasado. Esto lo platicábamos con Adriana Mújica, exdiputada por parte del PT y ahora directora de la Secretaría del INMUJERES, del Instituto a la Mujer, que precisamente hablábamos sobre estos atenuantes en donde si la mujer había sido asesinada, su pareja era el agresor, era el asesino, pero este agresor se declaraba culpable, pero hablaba de una infidelidad por parte de la mujer, entonces la pena era menor. Y entonces se justificaba que pues haya matado a su esposa, a su novia, a su pareja, lo que sea, porque le puso el cuerno o porque de repente los celos se tornaron tan grandes que pues la mató. Entonces, estas cuestiones que son absurdas, que por supuesto deben desaparecer de todos los códigos, pues ya en algunos estados, al tipificar el feminicidio como tal, como el asesinato por razones de género, pues se desaparecen, por supuesto, estas atenuantes de razón de honor o de emoción violenta. Otro punto importante es las penas. A nivel federal, la pena va de 40 a 60 años por este delito de feminicidio. En el Estado de México fue el primer estado del país donde se creó el tipo penal de feminicidio a partir de que entró en vigor el sistema penal acusatorio. También es la única entidad donde un feminicida puede alcanzar la cadena perpetua en el Estado de México. Y pues son datos importantes. Aquí en el Estado de Morelos son de 30 a 70 años los de pena por feminicidio, pero también hay que hacer un análisis acá, pues se habla del Estado de México, se habla que en el sexenio de Enrique Peña Nieto como gobernador de este Estado de México, los feminicidios se incrementaron de manera brutal y se hablaba de 911 mujeres asesinadas solo en el Estado de México durante esta gobernatura, que bueno, habrá que pensar lo que nos espera con este hombre en la presidencia, pero como por un lado se tipifica el feminicidio, se le da una de las penas más grandes, que es alcanzar o poder alcanzar la cadena perpetua, pero al mismo tiempo el Estado es responsable, el gobierno estatal es responsable de la impunidad y de que no pase absolutamente nada, aunque asesinen a 911 mujeres. Para llegar a esta cadena perpetua, pues se necesita tener un culpable, tener un juicio, tener una confesión de culpabilidad, y entonces, pues viendo la situación que se vive en el país, pues es prácticamente imposible tener tantos datos o una investigación tan bien hecha como para que se dé una pena de cadena perpetua. Otro de los puntos importantes son las sentencias, y dice: de acuerdo a información de las Procuradurías del Estado de México y el DF, en dichas entidades se han obtenido mayor número de sentencias en contra de feminicidas. Destaca el Estado de México con un total de 20, en tanto que en el DF registran 2 sentencias. Otro punto es el 6, es homicidio doloso. De acuerdo con el reporte de la Cámara de Diputados, Chihuahua encabeza la lista de más muertes de mujeres con presunción de homicidio. La lista la continúa en Baja California, Guerrero, Durango y Sinaloa. Yucatán ocupa la última posición de la lista. Jalisco se ubica en el sitio 29, por debajo de la media nacional, y Guanajuato en el puesto 25. Esta nota la voy a postear en mi Facebook, estoy como Bruja Mística, para que tengan esta información a la mano. Y el último punto dice crecimiento. Durango presenta el más alto porcentaje de crecimiento de la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio. Y bueno, ahí viene una lista con todos los estados de la República de qué tanto ha crecido la incidencia de feminicidio en cada uno de ellos. Es una nota pues bastante completa de El Universal Yucatán, así que lo vamos a postear en las redes sociales. Vamos a escuchar un audio. Hay audios preparados también al respecto de este tema que pues recogimos de una de estas páginas, uno de estos medios hermanos que también trabajan con el tema de género. Estuvimos ahí buscando en Red Nosotras en el Mundo, que pues les recuerdo que todos los domingos retransmiten Las Brujas de Venus a las 12:30 del día por rednosotrasenelmundo.org. Y pues mando un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos hace favor de escucharnos a través de esa retransmisión, a las compañeras de Red Nosotras en el Mundo también, a las compañeras de Radio Flora allá en Hannover, Alemania, pues les mandamos también un abrazo fuerte, esperando encontrarnos muy pronto. Y bueno, en unas de esas páginas en donde hay un montón de audios que todo mundo puede escuchar, todo mundo puede descargar y hacer uso responsable de esta información, pues hay una pequeña cápsula que nos habla de qué es el feminicidio. Así que bueno, vamos a escuchar en otras voces al respecto de este tema, y ahorita regresamos, con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Por feminicidio entendemos básicamente el asesinato de una mujer por un hombre. Una de las definiciones más básicas se dice que es un asesinato misógino de un hombre hacia una mujer, pero en realidad el feminicidio es, digamos, que como el punto máximo de una violencia patriarcal y que exhibe de alguna manera la situación de desigualdad en la que nos encontramos las mujeres con respecto a los hombres. Entonces es un asesinato que no se explicaría si no fuera por el sexo de la víctima, o sea, porque se le mata por el hecho de ser mujer, por lo que todo lo que ser mujer representa en una sociedad. O sea, que al final de cuentas, cuando una mujer transgrede o viola o pasa el límite de lo que en la sociedad está establecido como que debe ser la feminidad, es cuando por lo general se le asesina o se le violenta, ¿no? Muchas veces esta violencia no llega al asesinato, pero a final de cuentas son como niveles de violencia que se van incrementando hasta llegar al asesinato, que es pues ya el punto máximo. Hay actualmente todo un debate sobre lo que es un feminicidio, porque bueno, en América Latina empezamos a hablar de feminicidio básicamente a raíz de estos asesinatos de Ciudad Juárez, que bueno, que han sido como muy ostentosos, que exhiben una violencia de manera pues como muy explícita, ¿no? Porque ahí, digamos, el patrón de Juárez es que a la mujer se le asesina, pero no solamente se le asesina, sino que su cadáver es exhibido públicamente, ¿no? Se le deja en pasajes desérticos, en lotes baldíos, en lugares públicos, en donde a final de cuentas hay una visibilización de esta violencia, y por lo general, pues los cadáveres son encontrados con una gama impresionante de violencia, ¿no? Que va desde la violación, la mutilación, la tortura, etcétera, etcétera. Y que a final de cuentas, por lo que se ha investigado, más bien por lo que han dado a conocer principalmente los periodistas, como Diana Washington o como Sergio González Rodríguez, este tipo de asesinatos se les atribuye a bandas organizadas porque implican una especialización del crimen. No sería posible que un asesino solitario los llevara a cabo, sino que hay toda una premeditación. Hay, bueno, todo un despliegue de recursos materiales y humanos para llevarlos a cabo, y por eso es que se les achaca a estos grupos de crimen organizado, y es ahí cuando empezamos a hablar de feminicidio. Entonces ahora el debate es si los otros asesinatos, que son los que suceden en el plano de lo íntimo, ¿no?, en los hogares de un marido a una mujer o de un hermano hacia... etcétera, etcétera, también pueden ser considerados feminicidios, aunque, digamos, no den cuenta de toda esta especialización del crimen, ¿no? Pero que a final de cuentas hay un imaginario muy parecido, muy similar o prácticamente igual de lo que representa ser mujer, y por eso es que les es tan fácil llevar a cabo pues el asesinato o la acción feminicida. Ese es el debate actual. También en las definiciones que se han dado sobre feminicidio, pues una de las cosas más importantes que se ha dicho, que es específicamente la aportación de Marcela Lagarde en México, que fue quien tradujo del término en inglés, que originalmente es femicide, a feminicidio. Ella, digamos, que establece que el feminicidio es un crimen de Estado. ¿Y qué quiere decir con que es un crimen de Estado? Pues que toda la estructura social e institucional cobija, apoya y es cómplice de alguna manera con todos, o sea, con los asesinos de mujeres. Y entonces eso, bueno, pues da a entender que hay una política de Estado, al que le conviene asesinar a ciertas mujeres. No se trata de un exterminio, no se trata de que no quieran dejar a una sola mujer en el mundo, porque las mujeres también le servimos al sistema y le servimos al orden establecido, principalmente a las mujeres que son madres, sino tiene que ver con un mensaje que se les da al resto de las mujeres, y con, puede decirse que con un castigo. Jill Radford, que es la primera que introdujo este término de femicide, tal como lo conocemos ahora, ella hablaba que era un castigo y un acto de control, precisamente porque lo que busca es infringir miedo al resto de las mujeres, que tengan muy claro que deben de estar en sus casas, que deben de estar con un hombre, que no deben de salir a ciertas horas, que no deben vestir de tal manera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que básicamente hasta el día de hoy entendemos por feminicidio. Todavía no se establece bien si hacer una diferencia entre el feminicidio íntimo y el público, por así decirlo, pero digamos que hemos llegado a la conclusión de que sí sigue una misma lógica, que es este acto de control, este castigo, este menosprecio a la vida de las mujeres, tomar a las mujeres como objetos y no como sujetos, ¿no? Como objetos desechables o descartables en un momento dado, y eso es lo que actualmente entendemos por feminicidio. Pues ya escuchamos este audio sobre la explicación que nos dan compañeras de otros colectivos sobre el feminicidio, y bueno, nos da también como un panorama teórico sobre de dónde surge este concepto, y bueno, es más Marcela Lagarde, pues esta vaca sagrada del feminicidio, que también acuña el término de sororidad, como esta íntima relación entre las mujeres para ayudarnos, que va más allá de la solidaridad, es más bien entendernos, y viene tiene una raíz que significa hermanas. Así que bueno, estos conceptos que acuña Lagarde, también se le suma este término de feminicidio, en donde bueno, se tiene que aterrizar de todos estos trabajos de investigación y estas luchas anteriores de otros países, de Estados Unidos, de Europa, que bueno, se tienen que aterrizar a las condiciones precisamente de México, de Latinoamérica, y pues es así como llega el término de feminicidio, en donde bueno, se define como un crimen de Estado, es decir, al Estado se le nota el total desinterés por la vida de las mujeres, y es algo que vemos claramente en México, aunque también, por supuesto, se le ve un mínimo interés por la vida de los hombres. O sea, es una situación muy parecida, en donde pues todos y todas somos víctimas de este sistema que nos aplasta, pero en este sentido del feminicidio, pues es un crimen de Estado. Por un lado, las mujeres servimos a ese Estado, a este sistema, como pues máquinas reproductivas, como estos seres que debemos quedarnos en casa o que ahora participamos en la vida laboral, pero es también para mantener o seguir manteniendo al sistema, o sea, también somos consumidoras de este sistema, pero al mismo tiempo el Estado nos manda un mensaje muy claro de amenaza, de que si no cumples con ese ser mujer que nos dictan en todos lados, pues somos merecedoras de un castigo a través de un acto de control, como es cualquier tipo de violencia que vivimos las mujeres, y bueno, en el más extremo de los casos, el feminicidio. Entonces, bueno, pues son audios que recogimos de otros colectivos, como Producciones y Milagros, como Las Chuecas, como Red Nosotras en el Mundo, que comparten estos audios, y muchos otros colectivos más que comparten estos audios y pues enriquecen el trabajo que hacemos aquí en Radio Chinelo y en Las Brujas de Venus. Hay otro audio que quisiera compartir, es parte de pues un tema que ya habíamos hablado la semana pasada. Estuvimos hablando acerca de un caso de feminicidio allá en la ciudad, bueno, de una mujer de la Ciudad de México, pero que en realidad se dio en la India, esto de Cecil Denise Acosta Reynaud, ciudadana México-francesa, que fue asesinada precisamente el 9 de abril de 2012 por su pareja, por su expareja, en la India. Y hablábamos sobre estos perfiles de los agresores, que no siempre son los típicos hombres sin formación académica, en pésimas condiciones económicas, ¿no? Sino que también los agresores tienen otros perfiles, como en el caso de Martín Manrique Mansur, que es el asesino de Cecil Denise. Es un asesino confeso, fue detenido y encarcelado en una prisión de la India, porque allá cometió el feminicidio, en julio de este año. Y dice, en estos testimonios que nos mandó la compañera Leda Victoria, de allá de la Ciudad de México, en donde pues, están manejando un tipo de volante que reparten allá en la Ciudad de México, sobre los testimonios de estas mujeres habladas en primera persona, que cuentan su historia de feminicidio desde la primera persona. Y dice, mi presunto asesino es mi pareja Martín Manrique Mansur, él confesó, fue detenido y encarcelado en la prisión de Chennai, pero salió bajo fianza el 24 de julio. Actualmente mi familia lucha para que mi feminicidio no quede impune. Manrique, quien es catedrático de la UNAM, un hombre de izquierda, un hombre catedrático de la UNAM, pues comete también este delito tan grave. Aprovechó el hecho de que al permanecer en la India, un presunto criminal confeso puede quedar libre bajo fianza después de 3 meses de no existir acusación formal en su contra. Además, existen otras irregularidades que podrían afectar en un futuro el proceso penal. Mi familia recibió el 6 de agosto, casi 4 meses después del crimen, una copia del certificado. Bueno, esto es parte de los testimonios que nos manda la compañera Leda Victoria, que ya estuvo aquí en Las Brujas de Venus. Y también en estos casos paradigmáticos de feminicidios, platicábamos también la semana pasada de que estuvo también el colectivo Todas Somos Ali el 19 de mayo, en aquella marcha anti-EPN. Estuvo también en el Zócalo de la Ciudad de México el Tribunal Permanente de los Pueblos y fueron acompañando el colectivo Ali Somos Todas, que pues presentó un performance acerca del feminicidio de Ali Desiré Cuevas Castrejón, otra mujer asesinada. Ahí en Facebook pueden encontrar un álbum de fotos sobre este performance, que estuvo pues interesante, como siempre llamativo y demás. Y pues hay 2 audios al respecto de este caso de feminicidio de Ali Desiré Cuevas Castrejón, que también lo queremos compartir. La primera es una carta abierta y la segunda es un manifiesto. Entonces vamos a escucharlo y regresamos para comentar y cerrar el programa. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Carta abierta a Ali Desiré Cuevas Castrejón. Desde que Osvaldo Aristóteles Morgan Colón acabó con tu vida de 26 puñaladas, el 20 de septiembre de 2009, se han ido sucediendo diversos acontecimientos. Por ejemplo, no pudimos controlar que los periódicos sensacionalistas publicaran, como suelen hacer, la foto de tu cuerpo inerme en el suelo, mientras que sus crónicas sobre el hecho usaron titulares donde no hacían sino menospreciar la violencia feminicida. Hemos tenido en cuenta que esos periódicos naturalizan la violencia, desprecian a sus lectores y revictimizan a las asesinadas. En tu velorio y entierro estuvieron presentes tu familia y tus amigas y amigos. La Coordinación de Letras Clásicas de la UNAM, donde estudiabas, publicó una esquela en su página de internet. Y algunas de tus amigas decidimos que no queríamos guardar silencio ante la violencia de tu muerte, ante tu asesinato, ante la forma tan cruel con la que te arrebataron la vida. Además, vimos la necesidad de llamar feminicidio a tu asesinato. Para el 2 de octubre, durante la manifestación que recuerda la intervención militar y asesina en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, estuvimos con la foto de tu rostro, cuyo amable gesto queremos siempre recordar, y denunciamos tu asesinato bajo las consignas "el amor no mata" y "el príncipe azul no existe, el macho violento sí". A nuestro pequeño contingente se fueron sumando varias compañeras y algunos compañeros, todos quienes, aunque no te conocieron, al saber cómo perdiste la vida, se solidarizaron de inmediato. De hecho, esa ha sido una constante desde que decidimos salir a denunciar tu asesinato. Sin conocerte, muchas personas han hecho la causa de tu muerte un signo de lucha contra el feminicidio. Nos constituimos como colectiva y le dimos el nombre de Ali Somos Todas porque sentimos cómo cualquiera de nosotras puede ser víctima de la violencia feminicida. Desde entonces, hemos seguido con las acciones, siempre con la idea de renacer contigo contra la violencia hacia las mujeres. Tu nombre da nombre a nuestra colectiva porque representa también a todas aquellas que han muerto bajo las mismas circunstancias. Hasta el día de hoy, la colectiva que lleva tu nombre se ha dedicado a denunciar las veces que ha sido necesario, que la causa penal abierta contra tu asesino se lleva pegada a derecho y se reconozca que actuó por odio contra tu libertad de elección, contra tu autonomía, y por eso cometió, con saña y crueldad, un feminicidio. Por desgracia, el hermano de tu asesino, de cuya hija fuiste madrina, Humberto Morgan, quien fue diputado en la Asamblea Legislativa, ha tenido muchos intentos de denostarte, de pretender que su hermano te atacó en defensa propia, de usar su posición de funcionario público para mentir, desmerecer, atacar, marchar tu imagen. No hemos permitido que eso siga sucediendo y hemos denunciado cuántas irregularidades hemos detectado o las que tu hermano Eric nos ha informado. Por desgracia, ese gran apoyo que hemos recibido de otras, de otros, no ha sido igual de la institución donde estudiabas. Hasta el día de hoy, las instancias de la UNAM a las que hemos recurrido han guardado silencio ante tu feminicidio. Igualmente, tus compañeras y compañeros de la UNAM, no todos, han guardado silencio también, sin ser consciente de que el silencio es cómplice del asesinato. De la misma manera, los abogados que llevan la defensa de tu asesino y otras tantas personas cuestionaron tu vida llena de libertad y sentido pleno de autonomía. Ahora estamos esperando la resolución del juicio, la sentencia. Pero independientemente de lo que decida el juez, nuestra lucha contra la violencia hacia las mujeres, por la visibilización y desnaturalización de esa violencia, es lo más importante. Hemos aprendido contigo, de ti, que nuestra lucha, la lucha contra los feminicidios, no debe seguir las lógicas del poder patriarcal ni las lógicas de los procesos judiciales que empantanan y denostan a las mujeres asesinadas por odio. Sabemos que para estar contigo, con todas las demás, debemos mencionarlas, gritar sus nombres, denunciar a sus asesinos y así renacer contigo, que renazcas en nosotras para seguir nuestro camino de lucha juntas. Que tu asesinato sirva para visibilizar cómo las mujeres mueren por odio a manos de sus parejas o exparejas, como es tu caso, y cómo los feminicidas encuentran cobijo en toda la estructura social. Que sirva para denunciar la naturalización de esta violencia y crear conciencia entre las mujeres de esta realidad, y así poder formar con ellas redes de apoyo y cuidado mutuo y distintos y permanentes mecanismos de denuncia. El día 19 de septiembre de 2010, el día que cumples 25 primaveras, como tú misma dirías, estaremos para celebrar tu existencia, para recordarte haciéndote presente, expresar nuestra indignación ante los hechos y romper con el silencio histórico, aquel que reproduce la lógica patriarcal y castiga a las mujeres que reivindican cotidianamente su libertad, que dicen que no. Estamos aquí para decirte que no te olvidamos, que no estás sola, que tu memoria ha impulsado una lucha por la justicia. La justicia desde ti para nosotras va mucho más allá de la sentencia contra tu asesino y significa la autonomía diaria de nuestros cuerpos y destinos, contra las puñaladas como respuesta. Para ello, tu memoria es nuestra mayor fuerza, la hazaña de libertad que nos acompaña. Seguiremos gritando contigo, con las demás, para que dejen de asfixiarnos. Con memorioso amor, tus amigas, hermanas, compañeras de la colectiva, Ali Somos Todas. Pues ahí estuvo esta carta abierta a Ali Desiree Cuevas Castrejón, otro de los casos pues de feminicidio. Ya escuchamos cómo se crea esta colectiva Ali Somos Todas. Tienen ahí una página de internet que también se puede visitar. Y antes de seguir, saludo a Elienay Abarca Rodríguez, que nos está pidiendo los audios que estamos compartiendo con ustedes y con mucho gusto lo podemos compartir. Y saludo también a la compañera Leda Victoria, que está haciendo favor de escucharnos en este momento. La mencionaba anteriormente, pero ella, por supuesto, es parte del movimiento contra el feminicidio, que, bueno, trabajan arduamente en estos casos. Hicieron un acto público hace poco en el mercado de Jamaica, estuvieron repartiendo estos volantes y más información acerca del feminicidio y nos envían y nos comparten desde este movimiento contra el feminicidio el material que utilizan y que difunden para pues hacer más fuerte el grito de ya basta de feminicidios, ya basta de mujeres asesinadas, ya basta de violencia de cualquier tipo contra las mujeres como sector social. Y bueno, dice saludos a las brujas de Venus, muy bueno y necesario el tema del feminicidio. Y bueno, pues sabemos, y aquí hago claro que las puertas de Radio Chinelo, de las brujas de Venus, pues siempre están abiertos para cualquier compañera que quiera venir a compartir su experiencia. Para Leda Victoria, por supuesto, pues será un honor, un placer tenerte por acá nuevamente. Ya estuviste en las brujas de Venus, pero pues siempre hay mucho, mucho que compartir y que difundir acerca de estos temas. Bueno, sigo saludando a la gente que hace el favor de conectarse. Recuerden que estoy como Bruja Mística en Facebook, pues para darle salida a sus comentarios. Y pues hablábamos de este caso de Alí Desiré Cuevas Castrejón, que pues después de su asesinato en 2009 se crea esta colectiva de Alí Somos Todas, que pues por un lado visibiliza la condición en la que vivimos las mujeres, la vulnerabilidad que tenemos todas de ser víctimas de estos atroces delitos, de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, de esta violencia máxima que es el feminicidio, y bueno, un poco de la historia de Alí Desiré Cuevas Castrejón. Es bueno, era estudiante de letras clásicas en la UNAM, era poeta feminista que formaba parte de una colectiva, estaba comprometida con todas las causas por un mundo más justo. Nació el 19 de septiembre del 85, estaba por titularse y contaba en su haber con varios poemas publicados. Acaba de cumplir 24 años la mañana del 20 de septiembre pasado, o sea, de 2009, cuando Osvaldo Morgan Colón, el hombre que supuestamente la amaba, quien fue su novio durante casi un año, le asestó 26 puñaladas en su cuerpo y luego intentó suicidarse. Los testigos presenciales, quienes estaban aún en la casa del asesino, después de la fiesta de cumpleaños, llamaron a la ambulancia primero y a la policía después. Y bueno, viene como la descripción de este día, habla también sobre los casos de feminicidio y dice: al menos 3 mujeres son asesinadas diariamente en el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Guerrero, DF, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Baja California y Morelos, respectivamente. Fuentes no oficiales indican que en los últimos 10 años han sido asesinadas por lo menos 10.000 mujeres en todo el país, muchas de ellas a manos de sus parejas. Según datos del Servicio Médico Forense, del año 2004 al 2009 en el Distrito Federal, saltó del lugar séptimo al primero en el número de asesinatos de mujeres. Estos son datos de 2009. El feminicidio no debe quedarse solo en cifras. Debemos denunciarlo como parte de una política de control contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es una forma de control social. Además, la crisis económica y la inestabilidad política desatan la violencia y las principales víctimas son las mujeres. Queremos que la memoria de Alí Cuevas no sea solo una cifra, como no lo deben ser los asesinatos de mujeres. Queremos que la memoria de Alí Cuevas no sea una nota más en la prensa sensacionalista, como no lo deben ser los asesinatos de mujeres. Ni cifra, ni nota amarillista. El feminicidio es un asunto político y social. Y esto es importante mencionarlo y subrayarlo, porque pues el feminicidio, como ninguno de los temas que tratamos aquí en Las Brujas de Venus, ni en los demás espacios que tocan los temas con perspectiva de género, no son temas de mujeres. Esta cuestión nos debe interesar a todas y a todos por igual, porque se trata de vidas humanas, se trata de seres humanos a quienes están violentando, a quienes están asesinando, y pues es un sector muy evidente, es un sector social, las mujeres, quienes somos mayormente violentadas con estas cuestiones sexuales, con estas cuestiones misóginas, con estas cuestiones de discriminación, que lo hace necesario la tipificación de una figura como el feminicidio, que no es más ni menos importante que un homicidio de cualquier persona, pero sí hay que nombrarlo como se debe, sí hay que ponerle un nombre y también hay que hacer claro el señalamiento a los responsables. Y ya lo decía Marcela Lagarde, ya se ha retomado muchas veces, es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado en donde, pues, en países como México permanecen en total impunidad, porque muchas veces son responsables de estos delitos, ¿no? Ya lo escuchábamos en la carta abierta a Alí, en donde pues hablaba de que el hermano del asesino fue diputado, y entonces estos espacios de toma de decisiones se vuelven más bien escudos para no ser culpados, para no ser enjuiciados por estos delitos tan, tan graves como lo es el feminicidio. Vamos a escuchar, antes de irnos, es importante decirles que, como siempre, después de la transmisión en vivo de Las Brujas de Venus, viene la parte musical, y en esta ocasión, pues vamos a escuchar a La Mala Rodríguez, así que, pues si a ustedes les gusta tanto como a mí, pues se pueden quedar, ahorita que cerremos la parte en vivo. Y dice el compañero Sergio Sánchez Navarro, al terminar, María Rodríguez Garrido, mejor conocida como La Mala Rodríguez o La Mala, es una cantante española de música rap, en sus últimos trabajos mezclada con ritmos como R&B, y bueno, pues tiene ahí unas mezcolanzas bien, bien chidas, y después de esta transmisión en vivo, pues viene la música de La Mala Rodríguez, así que ojalá que se queden con nosotras en esta transmisión. Vamos a escuchar un último audio, que es el manifiesto de esta colectiva de Alí Somos Todas, que es una campaña contra el feminicidio. Tienen muchos años trabajando, desde 2009, que fue el asesinato de Alí Desiré. Ya antes, Alí Desiré y estas compañeras pues eran ya feministas, activistas que trabajaban al respecto de estos temas, pero bueno, surge esta situación en donde además de haber sido asesinada una mujer, pues también tiene el peso de haber sido asesinada una activista, una feminista, una defensora de derechos humanos, que bueno, eso le da otro toque, en donde también se hace evidente la responsabilidad del Estado, de ciertos funcionarios que seguramente no les gustaba lo que hacía Alí, y bueno, su pareja es quien termina con ella, y las autoridades no son capaces ni siquiera de hacerse cargo de estos casos. Este es un manifiesto de la colectiva Alí Somos Todas, una campaña contra el feminicidio, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Fue durante los años 90 que comenzamos a hablar de femicidio o feminicidio. Fueron los múltiples asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, mismos que exhibían toda una gama de violencia, que nos hicieron recurrir al término que habían inaugurado Jill Radford y Diana Russell, en otras latitudes para designar el asesinato misógino de una mujer cometido por un hombre. Fuimos las feministas quienes empezamos a nombrar estos crímenes con la especificidad que se requería, porque a las mujeres nos matan por ser mujeres, o mejor dicho, por la condición persistente de opresión que tenemos en este sistema patriarcal. Una opresión estructural que en estos momentos se veía acentuada por los flujos migratorios, la expansión de la industria maquiladora de explotación, la proliferación del crimen organizado y la vulnerabilidad de las mujeres a partir de una situación de frontera. En ese momento no vivíamos en un clima de violencia generalizada como en nuestros días, y sin embargo, era claro que las mujeres las estaban siendo asesinadas en Ciudad Juárez y en otras partes del país. También era claro que nuestro sistema de procuración de justicia no le estaba dando seguimiento a las investigaciones de estos crímenes. En otras palabras, la misoginia expresada por los asesinos estaba siendo reproducida por las autoridades encargadas de procurar la justicia. No sabíamos quiénes eran los asesinos, pero si algún elemento tenían en común estos crímenes, era la impunidad de la que abusaban los asesinos. A finales de los 90, varias organizaciones y mujeres a título individual ya estaban denunciando la negligencia y la falta de respuesta de los gobiernos federal y estatal. En el 2002, se llegó a hacer una campaña nacional para exigirle justicia al gobierno mexicano, el cual desde un principio intentó minimizar el problema, aunque ante la presión que ejercieron otros gobiernos y organizaciones a nivel internacional, respondió con la creación de fiscalías, comisiones e instancias institucionales que no lograron detener la violencia contra las mujeres. Las activistas que denunciaban los feminicidios, especialmente las madres y familiares de las víctimas, pronto comenzaron a ser perseguidas. Fueron culpadas de dar una mala imagen de Ciudad Juárez, en un momento en el que dicha ciudad todavía no estaba colapsada por la violencia. A más de 15 años no hemos logrado que se haga justicia en el caso de las mujeres asesinadas. Tampoco hemos logrado que los asesinatos de mujeres disminuyan. Pareciera que lo único que hemos logrado es que se mate a las mujeres que denuncian el asesinato de otras mujeres. Pareciera que las mujeres que denunciamos el asesinato de otras mujeres nos estamos poniendo en riesgo cuando levantamos la voz para pedir justicia. Por si fuera poco, hoy en día, pedir justicia para las mujeres parece todavía más ingenuo cuando decenas de personas mueren todos los días en la guerra de cárteles. Ahora, Ciudad Juárez no solamente está tomada por las bandas del crimen organizado. Por si fuera poco, ha sufrido un proceso de militarización que no ha hecho más que acentuar el clima de violencia. Ciudad Juárez es la ciudad de los hombres armados y en ese sentido funciona bajo esa misma lógica patriarcal que lleva a que los hombres maten a las mujeres. El patriarcado es también responsable de los más de 30.000 ejecutados en los últimos 4 años, porque la lógica del patriarcado es la guerra. Por lo tanto, los hombres también se matan entre ellos, pues deben demostrar su poder y delimitar su territorio. El patriarcado, que no es solo una palabra más en el vocabulario feminista, sino el señalamiento de la continuidad de un sistema demasiado poderoso y efectivo para no ser nombrado. Le nombramos patriarcado por la manutención de una estructura vertical, con el poder centralizado en las manos de un jefe, que supuestamente tiene la autoridad jamás otorgada de tomar decisiones que afectan la vida de cuerpos y comunidades enteras. Se expresan en varias escalas: jefe de Estado, jefatura de gobierno, jefe de familia, etc. Históricamente, puede demostrarse que esa posición es responsable por el ejercicio de violencia continua, arbitraria y sistemática, sea en la forma de ejército o de golpizas a las compañeras, esposas e hijas. El ejercicio de la violencia aquí tiene que ver con la manutención del dominio. Por eso el patriarcado está presente en las instituciones del Estado, como la familia, y por supuesto es fundamental para las organizaciones que actúan como Estado paralelo, como el narcotráfico. El narcotráfico, con su organización y su poder, considera a las mujeres como objeto de cambio y como parte de la fortuna personal adquirida. El maltrato hacia las mujeres por parte de las organizaciones que trafican con drogas es igual de desalmado al que ejerce cualquier institución del Estado que permite el maltrato y asesinato de mujeres. Así, los asesinatos cometidos por el narco no hacen sino continuar una sanguinaria tradición patriarcal. Las organizaciones que actúan como el Estado al margen de él han comenzado a apropiarse del tráfico de personas con fines de explotación sexual o laboral, como explica Lidia Cacho en Esclavas del Poder, el segundo negocio transnacional económicamente más redituable después del tráfico de drogas. Sin embargo, son las autoridades estatales, fieles guardianes del patriarcado, las principales cómplices del tráfico de drogas y de personas. En este sentido, el feminicidio no es un efecto del narcotráfico, sino del patriarcado, que también se ve expresado en la lógica del crimen organizado. Porque, desgraciadamente, nosotras las mujeres nunca conocimos la paz. Vivimos constantemente amenazadas de ser torturadas sexualmente, para poner un ejemplo concreto y cotidiano. Los feminicidios constituyen en este sentido la forma mortal de la represión cotidiana que el patriarcado sigue ejerciendo contra los cuerpos de las mujeres y niñas. Y aunque parezca ingenuo, desde Alí Somos Todas nos pronunciamos por el fin del patriarcado y de sus aparatos represivos y las instituciones feminicidas, incluyendo el ejército, la policía, el matrimonio y la familia, especialmente la autoridad paterna. El reconocimiento de la ocurrencia de feminicidios en todas las unidades de la República y de sus respectivas responsabilidades, incluso a nivel estatal. La memoria de Marisela, Susana, Alí y tantas otras mujeres asesinadas, que sus ausencias siempre estén presentes. Exigimos justicia y la reparación inmediata del daño irreparable. Alí Somos Todas. Pues un audio bastante conmovedor, que habla precisamente sobre la situación que viven, que vivimos las mujeres, un poco de historia sobre la cuestión de Ciudad Juárez, que ya la comentábamos hace un momento con este caso paradigmático del campo algodonero, por el cual fue acusado México como país, como Estado, culpable de feminicidio. Y bueno, pues ahora escuchamos este manifiesto que me parece muy importante. Va a estar, como todos los programas, como todos los audios, ahí en la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, para que lo escuchen, para que lo descarguen, para que hagan uso siempre responsable y comprometido de estos audios, que son libres y que hay que aprovechar estos medios libres para la difusión de esta información. Y bueno, esta colectiva de Alí Somos Todas, pues se va a la raíz del problema, ¿no? Son radicales en el sentido de que se van a la raíz. ¿Cuál es el problema? El problema no es que se estén asesinando a las mujeres, el problema no es que se tipifique o no el feminicidio, son estos avances que se dan, ¿no? Ya teniendo esta situación tan fuera de control, como es el caso de los feminicidios, pues se tiene que regular y se tiene que tipificar y se tiene que luchar porque las leyes cambien, pero la búsqueda de la raíz pues viene precisamente de esto que hablan en este manifiesto sobre el patriarcado, que es la base de toda violencia de hombres hacia mujeres, toda reproducción de estos mecanismos machistas, en donde, pues, lo dice claramente, ¿no? La lógica del patriarcado es la guerra. Y entonces, aquí, entendiendo el patriarcado, estudiándolo, que, bueno, lleva muchos años y aquí no pretendemos mostrarnos como expertas, ni mucho menos del tema, pero entendiendo un poco el patriarcado y esta lógica de guerra, podemos entender también los asesinatos de los hombres, ¿no? Los enfrentamientos de hombre con hombre por el territorio. Y lo vemos desde una bronca entre dos cuates que igual ya están borrachos y empiezan a discutir y se pelean, pero también lo vemos a gran escala en estas guerras absurdas en donde el ejército se enfrenta por órdenes de un poder superior, como lo es el Estado, se enfrenta a estos otros grupos organizados, que bueno, el crimen organizado está en ambas partes, pero unos vestidos de militares, otros vestidos de sicarios, narcotraficantes y demás, y se enfrentan precisamente en esta lucha por el poder. Eso es el patriarcado, esta es una maquinaria creada por el patriarcado, que es la guerra, en donde se defiende el territorio, pero en ese territorio también van incluidas las mujeres. Las mujeres somos territorio, o esta es la figura en la que nos pone el patriarcado, y entonces luchar contra eso tiene que ser, necesariamente es una lucha de hombres y de mujeres que pensamos que las cosas son distintas, que pensamos que este ejercicio de poder tan voraz, pues solo puede llevar al exterminio de las sociedades, y entonces en esta lucha en contra de eso, pues también vamos construyendo sociedades distintas. ¿Y cómo se construye? Con el lenguaje, buscando incidencia en los congresos, en las instituciones, en los institutos de la mujer, de la juventud, de todos estos. Por eso buscamos esta incidencia, por eso buscamos esta charla, este diálogo que se pueda dar entre los gobiernos, entre el Congreso y las organizaciones y las personas y los medios y demás. Porque solos no podemos, ¿no? O sea, no puede ser simplemente de este lado, y por eso hablábamos la semana pasada de que nuestra chamba o nuestra vocación no es de marchistas. O sea, el trabajo que hacemos las organizaciones, los medios y demás, el movimiento social en general, debe ser tanto en lo público, tanto en las manifestaciones, tanto con pancartas y parándonos afuera del Palacio de Gobierno y afuera del Congreso y gritando y haciendo escuchar nuestras voces, pero también se debe buscar incidencia precisamente para que se avance de fondo. Y entonces, en esta última frase que dicen en este manifiesto de la colectiva Todas Somos Alí, en donde dice, aunque suene ingenuo, estamos a favor del derrocamiento del patriarcado. Y dicen, aunque parezca ingenuo, porque bueno, es un monstruo inmenso, ¿no? Que durante muchos años se ha tratado de vencer y que no se ha podido del todo, pero cuando vemos estos pequeños avances, cuando vemos estos pequeños logros, pues quizás se ve un poco de esperanza para que seguramente en mucho tiempo, seguramente muchas no lo veremos o quizá veremos como el inicio de ese cambio, pero siempre se puede hacer algo, y el decirlo fuerte y claro, aunque parezca ingenuo, estamos en contra del patriarcado, estamos a favor de derrocar estas estructuras que el patriarcado nos pone, como el matrimonio, como la familia, como el Estado, pues entonces con el simple hecho de nombrarlo se puede hacer una incidencia, y si aparte lo reproducimos en estos medios de comunicación y buscamos que más y más y más gente lo difunda, lo comparta con su gente, pues un día veremos derrocados estos sistemas que no solo son perjudiciales para las mujeres. O sea, el patriarcado no solo es violento contra las mujeres, ¿no? Ya lo decía, la lógica del patriarcado es la guerra. Y entonces también es violento contra los hombres en estas estructuras del qué es ser hombre y qué es ser mujer, pues todos salimos perdiendo con esos estereotipos y demás. Pues ya nos tenemos que ir, son las 6 de la tarde con 19 minutos. Pues este tema del feminicidio será el que trataremos en los próximos programas. Dijimos que en noviembre, después de este fin de semana de Día de Muertos, pues conmemorando y recordando y haciendo también este ejercicio de ponerle rostros y ponerle nombre e historia a cada una de las víctimas de feminicidio, pues también en este espacio de las Brujas de Venus, pues estaremos tratando al respecto sobre este tema. Agradezco la información que comparten con las Brujas de Venus, con Radio Chinelo. Es un trabajo conjunto, no lo hacemos aquí solas, es un trabajo que viene la información de muchos otros medios, de muchos colectivos, de muchas organizaciones que son hermanas, y entonces pues en esa búsqueda seguiremos caminando en conjunto. Ya nos tenemos que ir, recuerden que después de la programación en vivo de las Brujas de Venus, pues viene la música, en esta ocasión de La Mala Rodríguez, programada por el compañero Sergio Sánchez Navarro, desde la Ciudad de México, así que bueno, nos quedamos con buena música, invitándoles otra vez a que revisen la cartelera de actividades del festival, del tercer festival Todas las Voces de Radio Chinelo, ahí en la página festivaltodalasvoces.radiochinelo.mx para que conozcan las actividades. Recuerden que el viernes 16 viene CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, a presentar este informe diagnóstico sobre violencia hacia mujeres periodistas. Entonces pues es importante para las Brujas de Venus. Seguramente estaremos transmitiendo en vivo algunas de nuestras actividades si el internet y los recursos económicos nos los permite, pero pues ahí está la cartelera, la pueden revisar. Ojalá que se puedan lanzar a las actividades de esta semana y de la siguiente. El festival dura del 5 al 17 de noviembre, entonces bueno, pues ojalá que podamos contar con su presencia. Ya nos vamos y quiero terminar con una frase que dice: como a la tierra, a las mujeres hay que abonarlas y trabajarlas. Y no es que me esté poniendo romántica, sino que es la frase estúpida de un diputado priista que se atrevió a decir en el pleno. Bueno, esta es una nota que aparece en proceso.com y dice: como a la tierra, a las mujeres hay que abonarlas y trabajarlas. En palabras de un diputado priista, y bueno, la nota dice: México DF, el diputado del PRI, Salvador Arellano, equiparó a las mujeres con la tierra, ya que considera que hay que abonarlas y trabajarlas para que puedan dar productos sanos. El legislador afirmó lo anterior al presentar un punto de acuerdo en el que pide al gobierno federal que se entreguen puntualmente los recursos del programa Procampo. De acuerdo con información de Reforma, Arellano señaló que, con todo respeto, o sea, con todo respeto para las mujeres y las diputadas, y según las palabras de ejidatarios de su región, la tierra es como las mujeres y hay que trabajarla y abonarla, darles el cariño necesario para que produzcan productos sanos y buenos. Agregó que esto es lo que los campesinos manifestamos, bueno, entre comillas, los campesinos manifestamos y por eso no abandonamos la producción. Las diputadas perredistas Purificación Carpinteiro y Verónica Juárez y la panista Beatriz Zavala se mostraron inconformes ante las declaraciones de Arellano. Argumentaron que a las mujeres no se les puede comparar con productoras y que son seres humanos, ciudadanas con derechos. Ante la presión y los reclamos, el diputado pidió que se eliminaran sus declaraciones del diario de los debates e indicó que no lo hizo con mala intención. Pues yo creo que las palabras no se borran, sobre todo porque tenemos afortunadamente estos medios de comunicación en donde pues se desenmascaran las personalidades de nuestros diputados, bueno, un diputado priista, y a mí me parece que escudándose en que son palabras de giratarios de su región, pues solo hace más absurdo su comentario. Es decir, en estas cuestiones tradicionales y culturales en las que se escudan algunos hombres para hablar así de las mujeres, pues se supone que un diputado tiene pues la formación suficiente y el criterio suficiente para saber que quizá esos comentarios por parte de giratarios pues estén inscritos en un contexto, pero pues a él está, o sea, el estar en un puesto de ese tamaño como una diputación federal, pues debería darle como otra visión del mundo. Pero bueno, un diputado priista, pues sabemos como las visiones misóginas que tienen en este partido, así que no se puede pedir mucho, y sin embargo hay que hacer visible que los funcionarios públicos pues hablan de esta manera, se expresan de esta manera y por lo tanto piensan de esta manera, así que hay mucha chamba por hacer desde el lenguaje para que pues dejen de vernos como a la tierra, que deben abonarla y trabajarla, porque aparte, pues evidentemente ven a la mujer como una máquina reproductora, ¿no? Si la trabajas y la abonas, te da productos sanos, y entonces ahí quedamos las mujeres. Afortunadamente, pues hay diputadas de los diferentes partidos que, bueno, muestran inconformidad ante estas declaraciones, y bueno, ya hasta se disculpó y pidió que se borrara. Pero bueno, nos despedimos con esta declaración, que ya pensaron que me había puesto romántica, pero pues no. Así que, pues ya nos vamos. Son las 6 de la tarde con 25 minutos de este miércoles 7 de noviembre de 2012. Y pues saludo a la gente que estuvo ahí del otro lado de sus computadoras, como siempre, haciendo favor de escucharnos, enriqueciendo el programa con sus comentarios. Está por ahí Celis, esos son los nombres, por supuesto, en Facebook, que es Yanaína, Marta Quintanilla, está Leda Victoria, a quien le mando un abrazo hasta la Ciudad de México, del Movimiento contra el Feminicidio, que por cierto dijo que nos estaba escuchando ella y otras compañeras, así que pues un abrazo fuerte para todas ellas. Estuvo también Yuriko Cris, Marco Ruiz, como siempre ahí al pendiente, Juana Aloca, siempre en primera fila, la familia Sánchez Navarro allá en la Ciudad de México, pues también va un abrazo para ellas y ellos. Y bueno, por acá se acaba de aparecer Claudia Sendejas, así que si está escuchando por lo menos el final de esta transmisión, pues le mando un abrazo hasta la Ciudad de México. Y pues ya nos vamos. Son 6:26 de la tarde. Se quedan con música de La Mala Rodríguez. La disfrutan mucho. Y nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde por radiochinelo.mx. Pues ya nos vamos. Buena tarde. Muchas gracias. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa.